Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Un pescador, muy pobre, echó al mar su red y sacó un hermoso pez dorado. Por lo menos tengo algo que cenar con mi mujer, se dijo. Pero el pez era un pez mágico y por lo tanto podía hablar. No me mates, no me mates. Yo soy el rey de todos los peces y tengo poderes. Si me liberas, te concederé 3 deseos. Lo que tú o tu mujer quieran, lo podrán obtener. Pasada su sorpresa inicial, el pescador decidió creer y devolvió al mar a aquel maravilloso pez. Al llegar de regreso a su choza, feliz dijo a su mujer: el rey de todos los peces nos ha concedido 3 deseos, mujer. Todo aquello que queramos se nos realizará. ¡Qué bueno!, dijo la esposa y agregó: con el hambre que tengo, que aparezca una rica salchicha en mi mesa. Y su deseo se cumplió. ¿Pero qué has hecho, mujer? Has gastado todo uno de los 3 deseos en una tontería, pudiendo haber pedido ser la dueña de 10 fábricas de salchichas. Por idiota me gustaría que esa salchicha se pegase a tu nariz. Y naturalmente, así sucedió. Y no hubo forma de despegarla sin torturar a la mujer. Así que obligatoriamente el tercer deseo consistió en que aquella salchicha desapareciese para siempre de sus vidas. Y así fue. Y después de todo, el pescador y su mujer no obtuvieron nada. ¿Qué ponemos en nuestra mágica pantalla mental cada día? ¿Que se nos solucione alguna calamidad? ¿Y qué habíamos puesto en nuestra imaginación antes? ¿Y qué vas a poner tú en tu mente de ahora en adelante? Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!